Hola a todos y bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en los que voy a hablar de Rumanía, que fue nuestro último viaje y lo hicimos durante 8 días, recorrimos Rumanía. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema que seguro que resuena con muchos. ¿Cómo organizar un viaje de esos que se salen un poco del mapa, que te dejan huella, pero, bueno, sin acabar sepultado bajo una montaña de pestañas abiertas en el navegador? Uf, total. Tenemos un caso práctico que es fascinante. Una ruta en coche por Rumanía. Y la pregunta es, ¿cómo pasas de la idea de quiero algo diferente a tener los vuelos, el coche y un itinerario hotel por hotel, todo ya cerrado y a tu gusto? Vamos a desgranar ese proceso y, sobre todo, a ver si el planazo sobre el papel sobrevivió al contacto con la realidad. Es que has dado en el clavo. Este testimonio es un espejo de una tendencia clarísima. Gente que busca autenticidad, que, bueno, ya ha visto las grandes capitales y ahora quiere explorar, digamos, las costuras de Europa. Claro. 21. Quieren aventuras, sí, pero una aventura bien organizada. Y la tecnología aquí juega un papel fundamental, no solo como buscador, sino como arquitecto del viaje. Totalmente. A ver, empecemos por lo primero que a mí me llama la atención. De todos los sitios posibles, ¿por qué Rumanía? ¿No es el primer destino que se te viene a la cabeza para un road trip? No, la verdad es que no. Y queda muy claro que no iban buscando algo barato, que es el tópico fácil. Querían otra cosa. Buscaban esa sensación casi perdida de descubrimiento. La describen como la búsqueda de un país auténtico, poco masificado, con historia, paisajes. Es el antídoto al turismo de checklist, ¿sabes? A las colas para hacerse la misma foto que otros 3 millones de personas. Justo. Y Rumanía encaja perfectamente en ese molde. Es profundamente europea, pero con una personalidad muy marcada y, sobre todo, sin ese barniz homogeneizador del turismo de masas. Entendido el porqué, vamos al cómo. Porque aquí es donde muchos nos atascamos. Tienes el destino, pero ahora toca la parte tediosa. Coordinar vuelos que no sean a horas intempestivas, encontrar un coche de alquiler que no te cueste un riñón y luego buscar hoteles decentes en 5 ciudades distintas. Uf, es un trabajo a tiempo completo. Totalmente. Y es el punto exacto donde la gente tira la toalla y acaba reservando una semana en la playa de siempre. Aquí es donde la tecnología se convierte en una aliada. En este caso, se apoyaron en una de esas plataformas online que te permiten empaquetar todo el viaje, vuelos, coche y hoteles, en un solo proceso. Ah, claro. La que usaron fue Logitravel, pero el concepto es lo importante. En lugar de cazar cada pieza por separado, te dan una caja con todas las piezas y tú solo te dedicas a la parte divertida, que es montarlas a tu manera. Claro, te quitan el trabajo sucio, por así decirlo. Y por lo que cuentan, el proceso fue sorprendentemente sencillo. Entraron en la sección de grandes viajes, buscaron por Europa y ahí estaba Rumanía, con varias propuestas de rutas en coche ya diseñadas. Me parece una idea brillante, porque uno de los grandes problemas hoy es el exceso de información. Has dado en el clavo. Es lo que se conoce como parálisis por análisis. Te pones a buscar en Google ruta por Rumanía y te salen 200 blogs, 1000 vídeos de YouTube, foros con opiniones contradictorias y al final no decides nada porque te sientes abrumado. Sí, sí. Estas herramientas te dan un punto de partida, una estructura, digamos, curada por expertos, que te saca de ese bucle infinito. Y mencionan un detalle que me parece clave. Cada ruta venía con un PDF descargable, un documento que te explicaba el día a día, qué ver en cada sitio, los kilómetros entre ciudades, vamos, que convertía una idea abstracta en la pantalla en un plan de viaje tangible que podías imprimir y estudiar con calma. Ese detalle es psicológicamente potentísimo. Reduce la incertidumbre una barbaridad. De repente, ese país desconocido se convierte en un itinerario lógico y abarcable. Ya no es un salto al vacío, es un camino trazado que, y esto es lo más importante, luego puedes modificar a tu antojo. Exacto, porque no es un paquete cerrado e inamovible. De todas las opciones, eligieron la ruta del Conde Drácula. Supongo que el nombre tira mucho, pero lo interesante es que la escogieron porque la lógica del recorrido les pareció la más completa. Claro. Un viaje circular por Transilvania que mezclaba ciudades medievales, castillos, naturaleza. Y a partir de ahí, Empezó el juego de la personalización. Y aquí es donde el viajero moderno toma el control. Ya no eres un cliente pasivo al que una agencia le da un producto cerrado. Eres el director de tu propia película. Puedes cambiar los vuelos para que se ajusten a tus horarios, elegir un coche más grande si viajas con mucho equipaje, o, como en este caso, seleccionar los hoteles uno por uno. Y en el tema de los hoteles tomaron una decisión que de entrada me sorprendió. En un viaje que busca la autenticidad, se lanzaron a por hoteles de 4 y 5 estrellas. Parece casi una contradicción, ¿no? A primera vista, sí. Pero si lo piensas, es una estrategia muy inteligente. Esto nos lleva a la idea de la percepción de valor, que es mucho más interesante que el simple precio. A ver, explícalo. Pues se dieron cuenta de que en Rumanía, por el precio de un hotel mediocre en París o Londres, podías alojarte en sitios espectaculares. Y ante el desconocimiento del estándar hotelero del país, decidieron ir sobre seguro. El resultado, dicen, fue un acierto absoluto. O sea que al final... Hoteles fantásticos, céntricos, con desayunos increíbles. Claro, es que viajar bien no siempre significa gastar menos, sino invertir mejor tu dinero para maximizar la experiencia. Y cuentan que la herramienta era totalmente transparente. Cambiabas un hotel por otro de categoría superior y veías el precio final actualizarse al instante. Sin sorpresas, sin tener que esperar un email de confirmación, esa sensación de control total es impagable. Desde luego. Y no solo se agradece, sino que creo que cambia la psicología del viaje desde el minuto uno. Te empodera. Ya no eres un simple consumidor, eres el arquitecto de tu propia experiencia. Esa confianza que ganas en la fase de planificación, luego te la llevas contigo al destino. Vale, el plan sobre el papel era perfecto, hoteles de lujo a buen precio, una ruta lógica, el coche esperando, pero ahora viene la prueba de fuego, soltar el ratón, coger el volante y enfrentarse a las carreteras rumanas. Y admiten que había cierto nerviosismo, el típico miedo a la conducción en países menos conocidos, un miedo súper común. ¿Cómo serán las carreteras? ¿Y los otros conductores? ¿Será un caos? Es la gran incógnita de cualquier road trip en un lugar nuevo. Sí. Y para curarse en salud, hicieron algo muy sensato, contratar un seguro a todo riesgo. Quizás no era estrictamente necesario, pero es una inversión en tranquilidad mental. Eliminas de la ecuación el y si pasa algo, y te dedicas a disfrutar. Y la realidad fue mucho más tranquila de lo que imaginaban. Para empezar, tuvieron un golpe de suerte y les dieron un coche de categoría superior al que habían reservado. Pero más allá de eso, la experiencia al volante fue buena. Describen a los conductores locales como correctos y las carreteras principales en buen estado. Esto es un tema clave en cualquier viaje, ¿no? La idea que llevas en la cabeza frente a lo que te encuentras de verdad. A menudo los prejuicios o la falta de información nos pintan un panorama mucho peor del que es. Totalmente. Y este testimonio sirve para desmontar ese posible miedo. Sí, aunque matizan una cosa. Muchas carreteras, incluso principales, son de un solo carril por sentido. Eso significa que el ritmo es más pausado. No puedes ir a 120 por hora como en una autovía española. Claro. Los adelantamientos son más complicados y tienes que tomártelo con más calma. Pero, ¿sabes qué? Viéndolo en perspectiva, quizás eso es parte de la gracia. Sin duda. Te obliga a bajar el ritmo, a mirar por la ventanilla, a integrarte en el paisaje en lugar de simplemente atravesarlo a toda velocidad. Un road trip no consiste solo en ir del punto A al punto B, sino en disfrutar del trayecto. Exacto. Y esas carreteras secundarias rodeadas de bosques de los Cárpatos o pasando por pueblos con iglesias fortificadas son el corazón de la experiencia. Totalmente. Y más allá del coche, ¿cómo fue la experiencia en el país? Porque planificar está muy bien, pero lo que uno recuerda son las sensaciones. La descripción que hacen de Rumanía me parece potentísima, elegante en su decadencia. Esa frase es una maravilla. No habla de una belleza de postal perfecta e impoluta. Habla de algo mucho más profundo. De ciudades como Bucarest, con sus aires de pequeño París, pero con edificios majestuosos que muestran las cicatrices de una historia convulsa. Claro. O de pueblos sajones en Transilvania como Sigisoara o Sibiu, donde parece que el tiempo se detuvo hace siglos, con sus murallas, sus tejados de colores y sus calles empedradas. Es esa belleza con capas, con arrugas, y mencionan ese contraste tan bestia entre la energía de la capital y la paz casi de cuento de hadas de Transilvania. Es como hacer dos viajes en uno. Absolutamente. Y claro, siguiendo la ruta de Drácula, la visita al castillo de Bran era obligada. Aunque curiosamente parece que lo que más les impactó no fue tanto el castillo en sí, sino todo el paisaje que lo rodea, esos bosques densos y esas montañas que entiendes perfectamente porque inspiraron tantas leyendas. Es que el mito a veces eclipsa la realidad, y la realidad suele ser mucho más rica. La verdadera joya de Transilvania no es un solo castillo, es el conjunto. Es conducir y de repente encontrarte con una iglesia fortificada del siglo XIII en medio de la nada, o parar en un mercado en Brasov y probar quesos locales. Claro. Es la suma de esas pequeñas cosas lo que construye la autenticidad que iban buscando. Al final, después de todo el viaje, la conclusión es muy clara. Este tipo de experiencia es ideal para un perfil de viajero muy concreto. No es para todo el mundo. No, desde luego. Es para esa persona que ya tiene bastantes sellos en el pasaporte, que ha pateado las grandes ciudades europeas y ahora busca algo más. Algo más profundo, quizá. Eso. Alguien que valora la historia, la cultura y los paisajes por encima de las compras o la vida nocturna. Y que busca un equilibrio muy particular. Quiere comodidad, buenos hoteles y una organización fluida. Pero huye de las masas. No es un viaje de mochila y albergue, pero tampoco es un resort de lujo donde no sales del hotel. Es, como decíamos, una aventura bien organizada. Exacto. Es para quien entiende que el verdadero lujo, hoy en día, es encontrar un lugar poco explotado turísticamente. Y esa es otra de las frases lapidarias que dejan caer. En un mundo donde todo parece descubierto, etiquetado y googleable, encontrar un rincón de Europa que todavía se siente genuino es un tesoro. Pues si lo resumimos todo, las claves de este análisis son bastante claras. Por un lado, tenemos a Rumanía como un destino sorprendente, una joya escondida a la vista de todos. Por otro, la demostración de que la tecnología, bien usada, puede simplificar enormemente la logística de un viaje complejo, dándote una base sólida sobre la que construir tu propia aventura. Y añaden un último apunte práctico muy útil. Combinaron la libertad del coche con la comodidad de excursiones guiadas en español en algunas ciudades, usando plataformas como Civitas. ¿Es una mezcla inteligente? Sí, es buena idea. Exploras a tu aire, pero cuando llegas a un sitio con mucha historia como Bucarest, te apoyas en un experto local que te da el contexto. Es lo mejor de los dos mundos. Al final, todo se resume en su frase de cierre. Viajar bien no es complicarse más, sino elegir mejor. Elegir el destino, las herramientas y el tipo de experiencia que de verdad encaja contigo. Sin duda. Y si me permites, para terminar, lanzo una reflexión al aire. El método que describen es increíblemente eficaz. Una plataforma te ofrece un itinerario curado, tú lo personalizas a tu gusto y el resultado es una experiencia fantástica y sin fricciones. ¿Funciona? Funciona, sí. La pregunta que a mí me surge es, ¿cómo moldean estas experiencias digitales, también diseñadas, nuestra percepción de lo que es la aventura? Cuando el camino está tan bien trazado, incluso con todas las opciones de personalización del mundo, ¿seguimos realmente explorando o estamos en el fondo siguiendo un guión personalizable y muy sofisticado? Ostras, buena pregunta. No es una crítica, ni mucho menos. Es una reflexión fascinante sobre cómo la tecnología está redefiniendo lo que significa descubrir un lugar por uno mismo. Una idea para darle vueltas. Paisajes bellos y gente genial. Esta aventura.